Del mundo, y tenemos a Pali y a Julito Santarelli en Moscú, casi ahí en Roma, llegando a Moscú. Hay cosas de último momento y hay momentos para otra cosa. Periodismo en Radio Caramés 106.1. Muy bien, están todos en la cancha en Rusia y el que está en la cancha desde primera hora en la mañana kermesera es Mauro Monteiro desde el móvil. ¿Cómo te va, Mauro? Bueno, Juan Pablo, gracias. Nosotros estamos en la Plaza San Martín y está ocurriendo algo bastante llamativo porque tiene que ver con una manifestación de, hoy decíamos, las centrales gremiales que están en la Plaza San Martín, pero también las mujeres feministas están recorriendo las calles de la ciudad festejando la media sanción que se dio hoy más tempranito en la Cámara de Diputados de la Nación. Y te digo que este grupo de mujeres estuvieron recorriendo las calles de la ciudad, en este momento está justo frente a la municipalidad, y no van a participar de la manifestación que se está dando en la Plaza San Martín. Vamos a preguntárselo a dos participantes de esta marcha, ¿por qué? Y también si están contentas después de lo que sucedió hoy a la mañana. Buen día, Cintia, ¿cómo andas? ¿Cómo les va, compañeras y compañeros de Radio Kermés? En realidad, no es que no vamos a participar. Nosotras entendemos que lo que sucedió en Argentina es un hecho histórico, que es nuestro momento para visibilizarnos aún más. La Pampa fue determinante. Las mujeres de La Pampa fueron determinantes en esta votación. Hemos estado los últimos 12 años, pero los últimos, la última semana intentando hablar con todos los legisladores, con la legisladora de Luz. Anoche estuvimos despiertas toda la noche, compañeras que vinieron viajando en el colectivo para llegar y escuchar la media sanción todas juntas. Entendemos que este momento es nuestro y que debe estar el movimiento sindical acompañando a quienes hoy somos un poder popular de verdad. Eso no sucedió, nosotras entendíamos además que teníamos que ir a hacer un hecho también político a la Municipalidad de Santa Rosa. La Municipalidad de Santa Rosa, a diferencia de otras municipalidades de La Pampa, votó a favor de declarar de interés público el Día del Niño por Nacer y todas estas jornadas del derecho a la vida, y entonces era también un momento. Y en ese momento, en donde los relojes no importan, digo, las convocatorias, porque la sesión estaba sucediendo ahí, nos movilizamos hasta allí. Cuando se ve una masa moverse vestida de verde en el día de hoy, no en otro día, nos tienen que acompañar las dirigencias sindicales. Después nosotros seguramente subiremos. Estamos a favor de la lucha y de la unidad del pueblo trabajador y de las clases populares. Pero ahora es nuestro, no podemos seguir estando detrás del carro las mujeres siempre. Es un derecho histórico sobre la soberanía de nuestro cuerpo. ¿Sino cuándo? ¿Y van a decidir entrar a la municipalidad? Entramos, estuvimos hoy antes de que terminara la sesión. De todas maneras la sesión pudo concluir, se estaba votando el ingreso de compañeras y compañeros precarizados, estamos también festejando eso. Compañeras que están acá militando con nosotras por el derecho al aborto legal han ingresado hoy también mediante esta ordenanza, o sea que para nosotras es una batalla ganada, una de las tantas, y tenemos que poder visibilizarla. Es eso nada más, no estamos en contra de lo que está sucediendo en la plaza, vamos a ir seguramente en un ratito. Gracias, Cintia. Jessica, buen día, ¿cómo buen estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Mauro? Sí, nosotras viajamos al Congreso ayer y fue maravilloso, maravilloso cómo la lucha feminista está trascendiendo todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, todo va más allá. O sea, hubo presión social real a los legisladores de acá que representan a la población, una presión, y las mujeres nos organizamos y pudimos realizar una presión total porque se cambiaron los votos a último momento, entonces eso claramente les dio miedo y eso va a ser un determinante, esto es un determinante de las mujeres, cómo nos podemos organizar entre nosotras para poder lograr leyes a favor de las vidas de las mujeres vivas que estamos acá, y desde ahora en adelante no van a morir tantas mujeres por aborto clandestino. Nos queda la educación, nos queda lo que se viene y nos vamos a organizar para ir a todas las escuelas y para poder a las mujeres, o sea, mostrarles que se puede, que tiene que ser, que es legal, que se puede ir al hospital a hacer un aborto, y eso es maravilloso para nosotras, para nuestra vida, y como vamos ganando derecho realmente de una forma, desde la fuerza y desde las convicciones del feminismo. Muchísimas gracias. ¿Qué te quedó del debate de ayer, de lo que escuchaste, o por lo que pudiste escuchar? No, la mediocridad de la gente del Congreso, increíble, sobró, o sea, nosotras no, en un momento estábamos todas juntas ahí afuera y estaban haciendo unas nos estaban dando unos parches y eso las regalaban, eran podíamos dar el aporte que sea para los parches, la creatividad la convicción, la fuerza, sobraba inteligencia, sobraba energía, sobraba sabiduría en esa masa popular, en esas mujeres que estábamos ahí y escuchábamos la mediocridad de los discursos de los políticos que estaban en el Congreso, y eran dos mundos totalmente diferentes. Por eso se viene algo que los machos no van a poder controlar, que no van a saber cómo carajo, no van a saber qué hablar, porque este es otro idioma, es el idioma por la gente, por las mujeres y por nuestro empoderamiento y nuestras convicciones que van más allá de cualquier disciplinamiento que nos quieran dar. Vamos a ir siempre más allá y vamos a superar todo eso. Gracias, Jessica. Mari, buen día, ¿cómo andás? Mari Servino. Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos, ¿alguna sensación que tengas ahora? Sí, ya la compañera ya te contó lo que vivimos en Buenos Aires, que fue maravilloso y fue muy movilizante. Y bueno, y llegar acá con lo justo para poder escuchar la votación. Y estamos acá con una emoción que nos supera. Por supuesto que esta es un paso más, una batalla ganada. No puedo hablar telefónica. Nada, importantísimo para nosotros, para nuestra lucha histórica. Entonces pensamos no solamente como mujeres en ganar derechos, sino en la generación nueva que acompañó tanto este proceso, que fue maravillosa verla en las calles. La verdad que nos llena de energía y de empoderamiento para poder seguir adelante, también para decirle a las generaciones que vienen y las que están, que con esto van a estar salvadas. Es un logro histórico. Yo decía hace un rato que allá en el Congreso con las compañeras de la campaña analizábamos este acontecimiento y lo comparaban las compañeras con el hecho histórico que se produjo en 1947 cuando se legisló el voto femenino. Esto nosotras lo comparamos con ese hecho. Es histórico para las mujeres, es histórico, y bueno, sabemos que todavía tenemos que seguir con una lucha muy importante, pero esta batalla ganada no se puede describir. Yo estoy realmente demasiado emocionada, así que gracias. Gracias, Mari. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a tres referentes o a tres mujeres que están participando de esta marcha que se está dando en la ciudad de Santa Rosa.